Este es el Panda Baby. My inner MC. Jerry Mike. Cuando te tengo desnuda, se vienen fantasías que no haría con ninguna. Tú eres esa nena que me llena de locura, la que llevo en la noche y quito su calentura. Estoy listo pa' comerte, mal. Ya tengo tu ringtone en mi celular. Tú solo llamas que te voy a robar, pa' tocarte ese cuerpo tan criminal. No sabes lo que pasa, girl, en mi mente. Cuando estuvimos juntos fue increíble. Sin olvidar todo lo que pude hacerte. Por eso, mami, eres mía por siempre. Eres fenomenal. Solo pienso en ti, maquial. Quiero tenerte aquí por siempre. Chauri, yo quiero comerte. Te extraño con ansia en mi habitación. Pásate el amor como lo hago yo. Mami, lo que yo quiero es comerte. Chauri, solo déjame fluirte, Desnúdate, que me encanta sentirte piel a piel. Tú y yo, solitos en un hotel, escuchando tus gemidos. Ay, yo me muero por estar contigo. Desnúdate, que me encanta sentirte piel a piel. Tú y yo, solitos en un hotel, escuchando tus gemidos. A mí me muero por estar contigo. Acuéstate sin conversación. Quiero sentir tu nueva posición, baby. Dime todo lo que pretendes. I wanna feel you amazing booty. Acuéstate sin conversación. Quiero sentir tu nueva posición, baby. Dime todo lo que pretendes. I wanna feel you amazing booty. Quiero volver a hacerte el amor, acariciarte como lo hago yo. Desnudarte y compartir una emoción. Cuando estamos juntos perdemos el control. Desnúdate, que me encanta sentirte piel a piel. Tú y yo, solitos en un hotel, escuchando tus gemidos. Ay, yo me muero por estar contigo. Desnúdate, que me encanta sentirte piel a piel. Tú y yo, solitos en un hotel, escuchando tus gemidos. A mí me muero por estar contigo. Tú y yo, solitos estamos en la habitación, rozando nuestro cuerpo bañaditos en sudor. Tu piel me pide a gritos que cojamos con pasión, quitándote el hilo de la marca Christian Dior. Yo quiero comerte toda, pa' que no me olvides y tenerte a solas. Y que el mundo sepa que siempre te mojas cuando yo te toco. Esa parte rica que vuelve y me vuelve loco. Nací para darte como yo lo hago, no hay nadie. De ese booty yo tengo la llave, como tú ya sabes, girl. Siempre estoy listo pa' devorarte. Tengo vitamina para regalarte. Jerry Mike, yeah. Minor MC, el Panda. Generación 5 estrellas, hey. Voy cantando pa' la nena, nena. Baby Diddy, who did it? Yo, I can't believe it. El Panda, baby. Jerry Mike.